Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Más buenas tardes y buenas noches que buenos días. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo sé que no le gusta que repitamos el buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A quién no le gustaba? A Carlito no le gustaba en algún momento, pero se lo hacemos igual. Cuanto menos le guste, más se lo hacemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Entonces, para todos y bueno. Comenzando al mundo le falta un tornillo de este sábado 5 de septiembre del 2020. Bueno, mes de la diversidad que arrancó. Septiembre, mes de la diversidad de un Santa Lucía que arrancó... Con todo. Con todo, con muy colorido Santa Lucía y alrededores, porque celebro la diversidad. Estuvo dándole color a las letras de cada pueblo de Santa Lucía. Sí, es medio artista esa gente. Es bastante artista. Y bueno, hoy creo que tiene una pintada en Ituzaingó también. Qué lindo. Dándole color y sentido a las letras de los pueblos. Quedó aparte hermoso. Precioso. Y bueno, y anoche con la inauguración del tambor de ahí, del... Quedó lindo el tambor. Anoche pasé todo iluminado sí. Con ese colorcito como madera que le dieron, está también colorido. Está muy lindo. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo quedó. Uno llega a Santa Lucía y se encuentra con todo eso y dice, ah, bueno. Llegué a. Qué lindo lugar. Yo quería recordar algo también a un año de la represión de la marcha en contra de la injerencia de UPM en la educación, ya que además vamos a hablar de educación hoy también. Estamos a un año. Me parece que es importante. Hoy hace un año de esa represión que marcó un hito también, ¿no? Porque marcó las verdaderas intenciones que tienen los gobiernos con respecto a las multinacionales, a UPM. O sea, no tiene ningún problema en reprimir al pueblo en pos de... De proteger las multinacionales. Carlito lo dijo. Lo resumió de una forma. Hacerlo mandado queda siempre perfecto, claro, se entiende. Es más gráfico. Bueno, las vías de comunicación son 4334-6679 o 099-436767. Pueden escuchar a Spica FM por diversos medios por internet, además de escucharlo por aire. Colectivo Spica.sejuntalagente.org, Radio Garden, Simple Radio, TuneIn, es.extrema.com. Y el programa se repite los días domingos a las 14 horas y los lunes a las 20 horas. Por diversos medios. Qué sutil lo suyo. Diversos medios. Muy bien, ¿eh? Estamos todos alineados hoy. Bien. Bueno, y una semana muy particular. Se presentó el presupuesto nacional está explotando por todos lados. Hay explosiones en todas partes. Nos va a insumir... Vamos a poner la atención seguramente en los programas que siguen centralmente en el tema del presupuesto. Bueno, con una novedad de que el gobierno nacional aprobó 7 eventos transgénicos sin la participación de organismos científicos, ¿no? Fue una aprobación express, 1 para producción y 6 para investigación, que es el paso previo para que luego se aprueben para producción, con la novedad de que algunos son resistentes al herbicida Lucifonato, no me acuerdo bien el nombre, bueno, sí, pero... que es un nuevo, sería un nuevo herbicida que es bastante, tiene efectos bastante complejos, por lo tanto, en vez de ir hacia una política que mejore la calidad ambiental, vamos a ir a una política que la va a empeorar bastante, pero la calidad ambiental y la salud. Pero no abrió el gobierno un ministerio del ambiente, el medio ambiente, sí, no sé cómo se llama, sí, y todo eso. Y uno de esos eventos... Yo pensé que iba, con la apertura íbamos a hacer una gran fiesta justamente sacando los transgénicos. Sí, y capaz que... Ojalá. No, una cosa que iba a comentar, que uno de esos eventos que se abrió para investigación es nada más y nada menos que el trigo transgénico, ¿no? Que eso marca un cambio también, ¿no? Porque el trigo transgénico seguramente tenga que ver con la alimentación directa de seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y masiva, aparte uno de los principales, claro, elementos que consumimos a diario. Todo, y lo consumimos de una u otra manera, sí, casi. Sí. Que el, muy que creo que, si mal no recuerdo, no había trigo transgénico. No, que si mal no recuerdo, yo tampoco. Creo que no, se había hablado de la aprobación de trigo transgénico en algún momento, pero creo que ese evento ni siquiera para investigación estaba autorizado todavía. Glufosinato de amonio es el nombre del herbicida al que son resistentes varias de estas variedades de transgénicos nuevas. Y seguimos agregando diferentes sustancias del cóctel de los ríos y de las aguas, que bueno. Complejo. Bueno, cuéntenos. Yo me amargo que quedé acá. Estoy indignado hay que levantar. Estoy desde hace como no sé cuántos años ya, pero bueno, está. Bueno, hoy vamos a tener una... Sí. Oídos con Gregory Randall, que es ingeniero eléctrico, titular de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, grado 5, y es representante por el orden docente en el Consejo Directivo Central. Central de la UDELAR. Sí. A propósito del presupuesto y de la UDELAR, que es uno de los organismos más perjudicados, si se quiere, con el presupuesto nacional, y no es algo que sea... Qué contraste, ¿no? Le sacamos a la UDELAR, a la ciencia, a la investigación, uh-huh, una cantidad de cosas. Y declaramos... Y aprobamos eventos transgénicos. Bueno, pero yo creo que está clarísimo. Sí, sí. Está bien claro cuál es la política. O sea, si veníamos ya de una política complicada, esto viene a profundizar, ¿no? Pues por lo menos... Antes de la ciencia por lo menos se podía aclarar, de pelear, ahora parece que ni siquiera parece lo toman no en cuenta y bueno, y a la vista está que no hay plata para investigación, no hay plata para universidad. O sea. En un momento no se podía publicar sin permiso, ¿no? Lo cual es bastante grave y ahora ni siquiera va a haber con qué investigar. La ciencia se va a hacer lugar para estar donde pero hay que estar, por supuesto, como siempre ha sido, y la UDELAR. El Clemente Estable. Por eso hay que proteger la UDELAR, y para que la gente entienda. O sea, la UDELAR hay que protegerla porque la UDELAR nos protege de alguna manera en muchos aspectos. Y mucha de la gente que está ahora haciendo eso salió de la UDELAR. Qué increíble, ¿no? Bueno, cuéntenos qué música vamos a compartir. Hoy vamos a escuchar una banda que creo que ya en algún momento la trajimos. A mí me gusta particularmente porque es muy espinetera, y a mí Spinetta me puede. Se llama Meñique Power Trio, un nombre pero más sugerente, imposible. Y como hoy vamos a hablar de educación y de presupuesto, estaría bueno escuchar el tema libro. Muy bien, ¿te parece? Vamos a compartirlo, me parece genial. Cantar corazón. Mente, ¿qué persigues? En secreto la razón. Tan hermosa.